El aborto es una de las problemáticas más latentes que existe en nuestra sociedad. Por lo tanto, se considera muy importante hablar sobre este problema que afecta a las adolescentes y jóvenes. El aborto es la interrupción prematura del embarazo, ya sea por el desprendimiento del embrión en las primeras semanas o la muerte del feto, cuando la gestación está avanzada. Bueno, les contaremos la vida de una muchachita de 15 años. En cierta ocasión, Fausta Teodora Bautista estaba muy enamorada de su novio, Pánfilo García Guzmán, y un día Fausta se da cuenta de que estaba embarazada. No sabía qué hacer, se puso a llorar, a echarse la culpa, pero no sabía cómo resolverlo, porque si le decía a su familia la iban a correr de su casa, o si no, la despreciaría. Entonces lo que hizo es hablar con su amado novio. Oye amor, quise hablar contigo porque tengo un problema. Ya sabes amor, que puedes confiar en mí, en todo lo que te pase. Dime, ¿qué tienes? El problema no, nada más es mío, es de los dos. Habla, no te quedes callada. Estoy embarazada. ¿Qué? Su novio no quiso responder, ya que la única opción que le dijo era que abortara. Pero él no se iba a ser responsable de nada. Le dijo que él no tenía la culpa, ya que ella no se cuidó. Entonces Fausta se fue llorando y de repente se encuentra con sus dos amigas y le dice: ¿Por qué lloras? Ay, amigas, es que estoy embarazada. ¿Qué? Es broma, ¿verdad? Es la verdad, y Pánfilo no quiere hacerse responsable y quiere que aborte. ¿Y ustedes qué me aconsejan? Bueno, yo digo que es tu decisión, ya que tú sabes las consecuencias que te pueden traer, ya sea en tus estudios, familiares y la comunidad. Piénsalo muy bien lo que vas a hacer. El aborto trae consecuencias como daños psicológicos, enfermedades, esterilidad y puede provocar la muerte. El aborto se realiza dentro de las primeras 12 semanas de gestación. En muchos países está permitido abortar por razones socioeconómicas. En México, solo en Yucatán está permitido por esta razón. Actualmente, 61% de la población mundial vive en países donde se permite el aborto por una amplia gama de razones, incluso por la sola voluntad de una mujer. En México, solo el Distrito Federal ha permitido el aborto voluntario.